Hola, me llamo José Luis. Vamos a hablar de un juego Antenas 2004 que tiene aquí de un juego en el biblioteca. Me he llamado para mi casa para probarlo y que me gustó mucho, mucho. Ese juego que está bien. Hay de la piscina, hay de gimnasio, hay de los caballos, de baile, de los disparos, de la pesa está bien. ¿Vas a tu vago? Sí. Yo me llamo Paco, que voy a hacer algunas preguntas a José Luis. Este juego que se llama Atenas 2004, ¿te gusta mucho o poco? Montón. Que te ha, ¿quién te ha dirigido? ¿A la piscina? ¿O la piscina, el baile o el gimnasio? De la piscina. ¿De la piscina que te gusta mucho? ¿O? Sí, mucho. Y también te, después de la piscina, ¿te eligió el gimnasio o el baile? De altura de luz. Y el salto y la prueba esa que cómo hacer esa prueba. Pues primero la X es para correr Sí. y después cuando cerca un poco ese Pablo Sí. de largo, cuando llegué por menos 10 metros por ahí y Sí. salto para abajo. Wow. Qué chulo el juego, ¿no? Sí. ¿Cómo te ha ido con el juego? ¿Bien, mal o regular? A mí pasó muy bien. Oye, ¿y los gráficos qué tal están? ¿Se ve bien? Bien. ¿Cuál es la prueba que mejor pinta tiene? Pues los saltos de actitud. Ok. ¿Y el juego es fácil o difícil? Es fácil. ¿Es fácil? ¿Ganaste alguna medalla de oro? Sí. ¿En qué prueba? De la arena. En el salto de longitud, ¿no? Ok. Sí. Veo que este juego tiene bastantes pruebas, como habéis estado comentando, e incluso para la época no tiene malas notas ni nada de eso. ¿Esto en qué consola lo has jugado? De PlayStation 2. ¿Ha habido alguna prueba que diga no me ha gustado? De gimnasia, de anillas, lo de pesas, tiro al plato. ¿Hay alguna que diga no me ha gustado o te han gustado todas? Menos no me gustaban son los caballos. ¿Qué le pasa a los caballos? Que no puedo saltar. No, pues eso hay que leerse las instrucciones. Que este juego es de una época en la que los juegos llevaban instrucciones. Entonces tú te lo lees y te dice, a ver, por aquí te dice los controles de todo, ¿eh? Estamos viendo las diferentes pruebas que hay. Y de hecho estoy viendo ahora mismo una cosa curiosa. Y es que las pruebas vamos a ver. De gimnasia rítmica y artística y eso. Las puedes jugar con una alfombrilla de baile. O eso, o dándole a las flechas. ¿Qué tal estaban esas pruebas? Pues está chula. ¿Y a ti te gustaría probarlo? ¿Te gusta con el mando o preferirías probarlo con alfombrilla de baile? De mando. Con el mando, ¿no? Ok. ¿Algún día te volvería a sacar el juego este de la biblioteca? Sí. Ok, ¿lo recomiendas entonces? Pues yo digo que sí, para mi amigo, mi amigo a Paco. ¿Tú qué dices, Paco? ¿A ti te ha convencido José Luis? ¿Le echaría un vistazo al juego de deporte de Atenas 2004? Sí. Ok. ¿Algo más que nos quieras comentar, José Luis? Sí, que muchas gracias para probar ese juego. Ok. Eso hay, las gracias hay que dárselo a una persona que nos dio el juego para poder comentarlo en el programa. ¿Vale? Paco, ¿tú le querías hacer alguna pregunta más? Una sola. A ver. ¿Cómo te ha ido con el gimnasio? ¿Haciendo pesas o haciendo abdominales? A hacer pesas. Que yo casi Sí. te tenía así. Sí. Me ha faltado un poco. Sí. Hasta arriba esto no puedo. Y la segunda pregunta, y ya está. En el baile este de el baile ese, ¿cómo te ha ido? ¿Bien, mal o regular? Pues yo estoy mirando. Pues no sale de baile, no sale de baile, y yo no sé, está. Ah, vale, y ahora que nos despedimos, ¿no? Adiós. Adiós.